bailarlos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Dirigida a todas las niñas y niños de 0 a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas. Ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata. Yo quiero ser cantante. Yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. Hola amiguitos y amiguitas, estamos en Carnavalito. Y nuestro tema de hoy es el mundo. Amiguitas y amiguitos, y estamos hoy con Alejandro Ayala, 12 años. Samuel Cárdenas, 12 años. Juan Sebastián Ceballos, 13 años. Violeta Uribe, 12 años. Bueno, amiguitas y amiguitos, y yo les voy a compartir sobre que aquí en el mundo hay 194 países en total. ¡194! ¡Wow! Bueno, creo que ahí hay muchos idiomas, ¿no? ¡Claro que sí! Y Alejo, ¿tú qué nos has traído hoy día? Bueno, yo les he traído algunos idiomas que ya no existen, como chamicuro. Bueno, este idioma era hablado por 8 personas en 2008, ubicadas en una región de Perú. Dumi, 8 habitantes situados en las zonas montañosas del este Nepal y entre los ríos Tap y Raba del mismo país. Bueno, ahora Sebastián nos va a compartir otro dato súper interesante. Bueno, yo investigué sobre África. África es el tercer continente por su extensión tras Asia y América. Está situado entre los océanos Atlántico e Índico. El mar Mediterráneo lo separa al norte del continente europeo. El punto en el que los dos continentes se hallan más cercanos es el estrecho de Gibraltar, de 14,4 kilómetros de anchura. El Mar Rojo lo separa al este de la península arábiga y queda unido a Asia a través del Istmo de Suez, en territorio egipcio. Bueno, Alejo, ¿y si qué tal si nos terminas de contar sobre las lenguas que ya no se hablan? Bueno, en Ongota, en Etiopía, eran 6 personas de avanzada edad que conformaban su grupo de habitantes, Negerpe. Este idioma, del que ya cuesta pronunciar hasta el nombre, cuenta con cada menos que 4 habitantes. Se encuentra en Camerún. Chemejubí, lengua propia de la tribu homónima, con origen de América Azteca. En la actualidad, solo con 3 miembros son capaces de hablarlo con fluidez. Lemerija, se encuentra una de las 80 islas que comprenden el archipiélago de Bantibú, Oceanía, concretamente la isla Lava. Tamena, la isla de Vanikoro y en las islas Salmón su desaparición, o casi desaparecieron, se debe a su situación por otra. En este caso, el Teanu. Caixana, podría tratarse de una lengua muerta. La información sobre el último hablante data de 2008 y se trata de un anciano de 78 años. Se encuentra en un pequeño pueblo de Brasil. Ahora vamos con nuestro segmento Barquito de Papel. En el Barquito de Papel comenzamos a navegar por el mar de los juegos. Bueno, amiguitos y amiguitos, Alejo, ¿qué nos has traído hoy día? Bueno, yo les traje un chiste. Es que verán, había un hombre tan solo, pero tan solo, pero tan solo, que hasta Rexona lo abandonó. ¿Alguien más ha traído otro chiste en adivinanza? Bueno, yo tengo un chiste. ¿Qué come piedras y vuela? No sé. Algo de amor. Un come piedras volador. Yo tengo un colmo. ¿Cuál es el colmo de un enano? ¿Que su novia sea demasiado alta? No. ¿Que no vea las cosas de arriba? No. ¿Ser el hermano de Pulgarcito? No, ¿se rinden? Sí. Que la policía le diga alto. Bueno, yo les he traído un trabalenguas, el cual creo que va a romper un récord, ya que ha sido mencionado en demasiados programas, pero esta vez creo que no se me va a trabar la lengua. El cielo está enladrillado, ¿quién lo desenladrillará? Creo que lo desenladrillará un buen desenladrillador será. ¡Bravo! Yo les tengo otro trabalenguas. Conozco a alguien conocido que no lo conoce, pero yo sí lo conozco. Y quiero hacer conocer al conocido que no lo conocen, pero yo sí lo conozco. ¡Bravísimo! Yo tengo otro chiste. ¿Qué le dice un globo a otro globo? ¿Globemos? ¿Reventemos? No. No sé. Nada, porque no hablan. ¿Quién trajo otro colmo? Yo tengo un chiste. ¿Qué le dice un cable a otro cable? ¿Golpéame? ¿Electrocutémonos? No. ¿Entonces qué le dice? ¿Qué le dice? Queremos saber. Sígueme la corriente. ¡Ah! Ahora vamos con una canción que nos ha traído Sebastián. Bueno, la canción se llama Somos del Mundo. La primera canción que salió fue We Are the World en 1985, en la cual recaudaron fondos para África a combatir el hambre. Participaron varios cantantes famosos de esa época. La versión en español se realizó para recaudar fondos para Haití después del terremoto en 2010. Escuchemos. Musical. La música, lenguaje del alma. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Make a better day, just you and me. Bueno, la canción que acabamos de escuchar se trata más o menos de cómo la gente debe estar unida en cualquier, ecuatorianos, argentinos, venezolanos, somos latinoamericanos, entonces la gente debería estar unida en cualquier catástrofe natural. Lo que la canción que nos ha compartido Sebastián es muy importante, ya que debemos aprender a sentir como sienten las demás personas del mundo, ya que no, tal vez tenemos una gran conexión, ya que todos vivimos en este planeta Tierra y lo compartimos con sus recursos naturales. Ahora, ¿qué les parece si vamos con nuestro segmento Cuéntalo? Cuéntalo. Cuéntalo. Cuéntalo. Cuéntalo. Cuéntalo. ¿Tiene alguna anécdota respecto a idiomas del mundo, culturas, etcétera? Bueno, yo tengo una anécdota, o sea, no me ha pasado nada, pero es como que he visto los videos de la gente que no sabe bien el inglés y se pone a cantar las canciones y dicen otras cosas, entonces es como que muy chistoso. Yo que sé, dicen en inglés, dice haz lo que quieras y dicen cualquier otra cosa, entonces es muy chistoso. Bueno, y yo pienso que lo que decía Sebastián es demasiado chistoso, ya que es verdad, yo a veces he visto gente que pronuncia, por ejemplo, mis compañeros, en vez de decir you, dicen yo, y yo les digo, no es yo, es you, pero es súper carcoso porque por más que les trates de explicar que se dice you, ellos siempre vuelven a repetir yo, entonces creo que les mando una recomendación de que por favor estudien la pronunciación del inglés o de cualquier idioma. Las lenguas más comunes del continente africano son el francés y el inglés, siendo los idiomas oficiales y cooficiales en 41 de los 54 países que componen el continente africano. El árabe, el portugués y el suajili también están muy extendidos. Otro dato es que las costumbres del continente africano son muy variadas. Dependerá de la región africana en la que se encuentre el país. Por ejemplo, en los países africanos musulmanes, las tradiciones y costumbres serán diferentes a las de África negra. Bueno, yo también he traído otra investigación. He descubierto que tanto el hindú como el latín son unas de las lenguas madres en todo el mundo, ya que sabemos que del latín nace el francés, el italiano, un poco del español, y el hindú también hace que se deriven más lenguas en la parte de Asia. Fíjate lo que te acabas de decir, Violeta. Interesante. Bueno, amiguitos y amiguitos, ahora vamos a escuchar la canción de Darle la Vuelta al Mundo de Calle 13. Le vamos a cantar esta canción para que aprenda. Oye, mi orquesta, mamá. Mi musical. La música, lenguaje del alma. La la la la la la la la la la la. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado,

era una laguna de agua cristalina y pura, donde nadaban peces de todos los colores existentes, donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse haciéndose mutua compañía la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas las dos entraron al estanque. La furia apurada, urgida sin saber por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad. Así que desnuda y apurada se puso a salir la primera ropa que encontró. Y sucedió que esa ropa no era la suya, sino la de la tristeza. Y así, vestida de tristeza, la furia se fue, muy calmada y muy serena. Dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño y sin ningún apuro, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, con pereza y lentamente, salió del estanque. En la orilla, se encontró con que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta, es quedar al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque. La ropa de la furia. Cuentan que desde ese entonces, muchas veces uno se encuentra con la furia, ciega, cruel, terrible y enfadada. Pero si nos damos el tiempo de mirar bien, encontramos que esta furia que vemos es solo un disfraz. Y que, detrás del disfraz de la furia, en realidad está escondida la tristeza. Bueno, amiguitas y amiguitos, en este bello cuento de radialistas apasionados y apasionadas, podemos observar lo que normalmente a veces nos pasa, ya que no sabemos distinguir muy bien la furia de la tristeza y que yo pienso que debemos reflexionar, ya que la furia en el fondo tiene un poco de tristeza, que es algo que nos enfada tal vez de nosotros mismos. ¿Y qué les parece si ahora vamos con nuestro segmento Super Gota? ¡Es una ave! ¡Es un barco! ¡Una nube! ¡Es Super Gota! La heroína que nos ayudará a cuidar el agua, agua, agua. ¡Este soy yo! Bueno, amiguitos y amiguitas, en nuestro segmento Super Gota yo les quiero invitar a pensar y a reflexionar un poco sobre cómo estamos tratando a nuestra Madre Tierra, ya que debemos pensar que todos los daños que causa el calentamiento global no es solo porque la Tierra le pasa solo por ella, sino también porque nosotros lo hemos generado, ya que si nos ponemos a pensar y retrocedemos un poco en el tiempo, empezamos a dañar nuestra Madre Tierra. Alguien descubrió que podíamos usar árboles para elaborar hojas o que podían inventar máquinas, pero no nos pusimos a pensar que esas máquinas, si no las usábamos con cuidado, iban a dañar poco a poco nuestra Madre Tierra. Y ahora descubrimos que nuestra Madre Tierra sufre demasiado. Nuestros lagos, nuestros ríos, todos ellos están contaminados con mucha basura que nosotros mismos botamos a estos lagos. Entonces les invito a escuchar la canción de Michael Jackson, Earth Song, y espero que nos ayude mucho a reflexionar, ya que estamos tratando sobre el mundo y hay que considerar a nuestra Madre Tierra. Sunrise, what about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine?

y musical. La música, lenguaje del alma. La la la la la la la la la la la la. Voy cambiando el mundo de a uno a la vez. Uno y uno, dos más tres, voy sumando alegrías y fe. Imagino que hay un ángel que toma mi mano y me abraza a los pies. Imagino que ese ángel que cuida a mis niños me cuida también. Uno a uno, dos a dos, tres a tres, voy cambiando mi vida. Cambiando tristezas por fe. Imagino que hay un ángel que toma mi mano y me abraza los pies. Imagino que ese ángel que cuida a mis niños me cuida también. Si aprendo a leerle a mis niños un cuento, palabra a palabra, principio a final. Imagino que es posible que un día sus sueños se hagan realidad. Yo soy Violeta Uribe y le quiero mandar un saludo a todos los carnavalitos que nos están escuchando, también a Jimmy Uribe y a todos mis padrinos. Bueno, yo Alejandro Ayala le mando saludos a mi papá, mamá, a todos mis compañeros que me están escuchando, a Pau Orcañeda y a la madre Grena. Bueno, yo soy Juan Sebastián Ceballos y quiero mandar un saludo a mi papá Juan Carlos, a mi mamá Ana María, a mis abuelitas y a mi hermana Gaby. Bueno, yo soy Samuel Cárdenas y quiero mandar a saludo a mi mamá, a Luisa Ponce, a mi papá y Fabricio Cárdenas y a mi mamá y a mi hermana Sara González. Bueno, amiguitas y amiguitos, hasta nuestro próximo carnavalito. Chao. Hasta nuestro próximo encuentro en la fiesta de la alegría. Carnavalito, carnavalito.